nos conectamos a la respiración. Sentimos cómo el aire ingresa por nuestras fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Inhala y exhala. Conéctate con tu respiración. Observa cómo al inhalar, tu estómago se expande. Al exhalar, tu estómago se contrae. Observa el vientre, cómo se expande y se contrae. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención. Enfócala en la palma de tus manos. Y mantente consciente. Mantente presente. Presente. Si aparecen pensamientos que te llevan al futuro, al pasado, que te distraen, que te agobian, simplemente toma conciencia, es algo normal, la mente se distrae, la mente escapa del presente. El entrenamiento es que tú tomes conciencia y dirijas tu atención en la palma de tus manos y mantente consciente, mantente presente. Enfoca tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente, en la palma de tus manos. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Y mantente consciente. Mantente presente en la zona de tu frente. Mantente consciente. Si la mente se va al futuro, al pasado, a los quehaceres, tomas conciencia. Enfocas la atención en el centro de tu frente. Estamos entrenando a la mente. La mente se va. La enfocas en la zona indicada. Consciente, presente. Ahora dirige tu atención en tu corazón. Toda tu atención, dirígela a tu corazón. Toda tu atención, energía, enfoque a tu corazón. Observa los latidos de tu corazón. Siente cómo tu corazón está latiendo. Tu corazón late. Bombeando la sangre que el cuerpo necesita. Hay vida en tu corazón. Siente cómo tu corazón está latiendo. Tu corazón en este momento está latiendo. Siéntelo. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón esté latiendo? ¿Qué es aquello que permite que cada órgano de tu cuerpo funcione? ¿Qué es aquello que permite la respiración? ¿Qué es aquello que permite que tus uñas crezcan? La respuesta es yo. ¿Y quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo divino. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy el Espíritu que le da vida al cuerpo. Yo no soy el cuerpo. Yo tengo un cuerpo al servicio del espíritu. Yo no soy la mente. Yo soy el espíritu puro y perfecto. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy de la misma frecuencia de Dios. La verdad que os hará libre es que yo soy lo divino. Vamos a lo profundo de ti. Entra en tu mundo interno y siente la presencia de Dios en ti. Conecta con esa esencia que eres. Conecta con tu verdad y siente la paz. Siéntela. Siente la paz. Soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy la vida eterna. Yo soy el reino de los cielos. Yo soy el Hijo de Dios. Y siente que Dios es tu padre y tú eres su hijo. Siéntelo. Reconócete en tu verdad. Átomo de tu cuerpo vibre en esta frecuencia tan elevada de paz. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Ahora hacemos dos respiraciones profundas. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala y exhala. Afirma, yo soy gratitud. Yo soy gratitud, amado Dios. Gracias, gracias, gracias por y de manera muy sentida agradece lo que forma parte de tu experiencia de vida, todo lo que tienes, todo lo que eres. Todo lo que vives, agradécelo. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, por y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Dicho está, hecho está. Ahora vas a responder a esta pregunta. ¿Qué no aceptas en tu vida? Lo que no aceptas te lleva a la resistencia, persiste y sufres. ¿Qué es aquello que no aceptas? Puede ser una situación de pareja, una situación con el dinero, una enfermedad, que tu hijo tal cosa, que tu pareja tal. ¿Qué no aceptas en tu vida? A la voz de tres, responde la pregunta. No acepto y empieza a contarme mentalmente cuál es la situación que tú no aceptas. ¿Te sientes con esa situación cuando no la aceptas? En este momento de alta vibración puedes reconocer las emociones que están asociadas a la no aceptación de esa realidad. Obsérvalas en tu cuerpo. Siente esas emociones, permítelas que fluyan. Permítete sentir esas emociones en el cuerpo. ¿Qué no aceptas? Permítete sentirlo con todo tu ser, con cada átomo de tu cuerpo. No aceptas porque tienes miedo. No lo aceptas porque no confías. La mente no confía. Déjalo sentir. Siente la energía. Siente el campo vibratorio. Cuando no aceptas esa realidad, te vuelvo a preguntar, ¿qué no aceptas en tu vida? Siéntelo. Déjalo sentir. ¿A qué te resistes? ¿Qué controlas? Permítete sentir. Siente las emociones y di, dame más de esta sensación. Dame más de esta energía para que lo reprimido en ti empiece a ser observado, sentido y sanado. Dame más de esta energía. Dame más de esta sensación. Ahora firma. Reconozco la memoria, el miedo. Pero yo no soy esto. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy el miedo, la vergüenza, la culpa. Yo soy un ser infinito, no sujeto a esta energía. Yo soy el Hijo de Dios. Pregunta, ¿quién sabe más, tú o la vida? ¿Tú o Dios? ¿Quién sabe más, tu pequeño ego o el universo, Dios? ¿Quién sabe más? No sucede nada que escape a las leyes y a la voluntad de Dios. Tus cabellos están contados y ni la hoja del árbol cae, sino tiene un propósito de amor. Aquello que estás viviendo es perfecto y necesario. Aquello que estás viviendo es lo que te corresponde vivir para la evolución de tu conciencia. A ese problema le vas a decir, confiaré y no temeré. Dios habita en mí. Este reto, circunstancia, no es más grande que Dios. Y yo estoy y yo soy lo divino. Confiaré y no temeré. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me rindo a la voluntad de Dios. Sé que esta experiencia es perfecta y necesaria. Y como es perfecto y necesario, amado Dios, hoy me rindo a tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Me rindo a la vida. Fluyo con la vida. La vida me sostiene. Tendré los recursos que necesito, los aprendizajes que necesito. Llegarán, amado Dios. Permito que llegue el aprendizaje. Me permito aceptar la realidad como la realidad es. Hágase, Señor, tu voluntad. La palabra dice, si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, le dices a ese monte, el monte es el problema, muévete y se moverá. Dile a tu problema, confiaré y no temeré, yo soy el Hijo de Dios. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén, amén, amén, amén. Empezamos a respirar. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora, familia, desde esta purificación, esta entrega, esta alta vibración, te hago una pregunta. ¿Qué sería bonito que ocurra en tu vida? ¿Qué sería bonito que ocurra en tu vida? ¿Qué te gustaría ser, hacer y tener? ¿Qué sería bonito? Y me respondes, Javier, ¿sería bonito qué? Y quiero que te visualices rodeado por esas circunstancias. Rodeado por esa vida. Quiero que te visualices en correspondencia con esos lindos sueños de tu corazón. Vamos a imaginarnos, visualizarnos un día en esta vida, en esta correspondencia. Imagínate que te levantas todas las mañanas y desde que te levantas sientes paz, te sientes ligero de equipaje, te sientes conectado espiritualmente, te levantas, agradeces a Dios Luego pones un pie en el piso y lo pones con amor y con gratitud. Te diriges a hacer tu meditación diaria. La haces como la estás haciendo. La meditación, la oración es tu alimento espiritual. Terminas la meditación. Te preparas para hacer deporte. Sales a hacer deporte y notas que tu cuerpo físico está más flexible, más fuerte, más saludable, rinde mejor en el ejercicio, rinde muy bien, está más tonificado, más delgado. Cada célula de tu cuerpo vibra en salud, porque has aprendido a alimentar bien el cuerpo, has aprendido a tomar agua, has aprendido a darle buenos nutrientes y sobre todo a tu cuerpo le das buenos pensamientos, buenos sentimientos y le das conexión espiritual. Si antes había alguna enfermedad, tu cuerpo ahora está rebosante de salud. Míralo, cómo hace ejercicio, obsérvalo. Está saludable, energizado. Regresas de hacer tu deporte. Tomas tu desayuno. Observa dónde vives. ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo es tu casa, dónde vives o tu departamento? ¿Está más bonito, más amplio, más grande? ¿O de repente estés igual? Obsérvalo. Tomas tu desayuno nutritivo. Te alistas para tu trabajo, para tu empleo, para tu emprendimiento, y vas a trabajar. Y te das cuenta, miras esa realidad, y tu empleo, tu trabajo, han habido ascensos en tu proyecto, en tu emprendimiento, has crecido tanto, porque sanaste tu relación con el dinero, tienes paz financiera. Y desde esa conexión espiritual han llegado miles de personas, clientes que te recomendaron tus productos y tus servicios. Obsérvate. Han llegado clientes, han llegado los socios, las inversiones. Has conectado con la abundancia, el dinero fluye. Observa tus cuentas bancarias. Crecen y crecen y crecen. Son clientes que te pagan de manera feliz. Y tú les das tu amor a través de tus productos y tus servicios. Tienes paz financiera. Si antes habían deudas, ya no hay, ahora hay abundancia. Siente que eres abundante. Y ese dinero lo ganas con amor, lo gastas con amor, lo inviertes con amor. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo, con el dinero? Aquellos viajes que te gustaría hacer con la familia. Observa cómo tu familia te mira con gratitud y te dice gracias, papá, gracias, mamá, gracias, pareja. Porque gracias a ti, ellos pueden vivir una mejor calidad de vida. Porque fuiste valiente. Valiente para alumbrar tu sombra, fuiste disciplinado y ahora gozas de paz, de abundancia de recursos, de abundancia de relaciones, abundancia de salud. Ahora mira esa vida y quiero que dibujes en tu rostro la sonrisa más grande que puedas hacer, pero lo más grande, mirando esa vida, tu negocio, tu emprendimiento, tu vida, todo ha cambiado para bien. Y mirando esa vida vas a decir gracias, gracias, gracias. Gracias, me lo merezco porque soy el hijo de Dios. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Y dices, amado Dios, estas son mis intenciones. Si tú dispones otros planes para mí, Amado Dios, cuenta con mi total servicio. Dicho está, hecho está. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Cada día que meditas, eres más puro, eres más santo, vas limpiando la mente, vas programando tu mente, vas conectándote con Dios, con el amor y con la verdad. Puedes abrir los ojos. Y el día de hoy vamos a sentir al mundo y vamos a decirle a Dios: Dios, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu amor. Me quiero convertir en una extensión tuya aquí en la tierra. Yo sé que cuando sirvo a mis hermanos, le estoy sirviendo a ti y me estoy sirviendo a mí. Porque mis hermanos, y yo, somos uno. De que el servicio es una herramienta espiritual, llévame ahí donde yo pueda servir. De donde haya desesperanza, permíteme llevar la esperanza. De donde haya injuria, de donde haya riña, lleve yo el perdón. Amado Dios, cuando me equivoque, dame la sabiduría para perdonarme, porque no soy perfecto. Sé que seguiré cometiendo errores. Quiero ser luz. Quiero ser una extensión aquí en la tierra. Cuando salga el mundo hoy día, tales con las herramientas del amor, cargado de gratitud, de perdón, de aceptación, de fe y confianza en la vida. No hay nada que temer. Nada falta. Familia, tengas un lindo día, un maravilloso día. Construye esa vida tan hermosa. Que Dios te bendiga. Te amo mucho. Somos 174 personas. Falta poquito para llegar a las 200 personas. Somos 200 almas, espíritus conectados en una misma intención: conectarnos espiritualmente. Familia, cuando nosotros hacemos la conexión espiritual, estamos conectando con lo divino en nosotros. Y eso es lo maravilloso, conectar con aquella esencia, conectar con Dios, sentir su presencia. Si tú pones toda tu vida en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. ¿En qué? En tu economía, en tus finanzas, en tu cuerpo físico, en tu salud, en todo. Lo verás en todo. Hágase, Señor, tu voluntad. Tú eres el Hijo de Dios y mereces vivir en abundancia.